Ahí estamos, sigue, sigue. Para mí, rico y guapo y todo me parece fútbol. Que nada importa, todo es nada, en serio, broma. Solo sé que nada importa, todo es nada, en serio, broma. Los pasos de la no acepto. No he ido al desierto, no he ido a Berlín. El turismo no es para mí. No soy de un hijo poquito, no me parece fútbol. No sé que nada importa, todo es nada, en serio, broma. Solo sé que nada importa, todo es nada, en serio, broma. Paso de deseo a perro. Esperamos a Godot, Reponche en el sótano mezclando la canción. Y se está despejando. Todo tranquilo, pillo. En la segunda parte no te pares. Que siempre me estás sacando el cerebro. Venga, va, tranquilo. Todos esperamos a Godot, Reponche en el sótano mezclando la canción. Y se está despejando. Todo tranquilo, pillo, no hay relación. Como está la familia, no hay relación. Thank you. Africa! hecho todas, no. Te iba a decir, ¿de qué medida esto? Porque si quieres que vaya gordo, que vengo, voy este fin de semana, me traigo un parche. Lo ponemos aquí. De... Esto es un palmo y más o menos 4 dedos. Tú no tienes que tener por aquí algún número. En el campo no hago ninguna medida, tío. No, pero coño, esto debería tenerlo por aquí. Si lo tuviese, de 12, de 13, de 14. Si yo debo de tener esta parche más o menos nuevo. Lo que pasa es que, si, de hecho, es que ni utilizo el timbal. O sea, imagínate. El timbal vale ya más por la pegatina que tiene, que es súper histórica, la de PPM. Era un grupo muy guapo de memoria. Pero me, lo que me he estado dando cuenta es que, claro, comparado con la otra batería, esta es de juguete. ¿Sí? Y yo me... Esa es mi batería, esa es la con la que yo he tocado. No, siempre. Pero a ver, para... suena bien. Lo único que me está costando acostumbrarme al muelle del pedal, que es más tenso que aquel y tiene un rebote más, más duro. Ah, amigo. Entonces es lo único. Eso con el tiempo te va a poner el tobillo como si fuera Endurain. Sí, sí. Que me acuerdo de tenía que me regaló esta pegatina precisamente, me estaba acordando de él hace un rato. La pegatina, yo este grupo lo he escuchado, pero el grupo un coñazo. La pegatina básicamente la conservo porque hace bonito con la guitarra. Tío. Y porque me la regaló. Por estética, ¿no? Sí, sí, sí. Me la regaló este, pero. Pues el chaval este. Ay, Kiko. Es un peruano, era muy bueno también. Wow. Que moriré sé tiempos como muy marcados, en plan efectivo. Baby, come to me. Psicodélico. No sabía ni lo que estaban haciendo los. Eso te iba a decir, es que me resulta que cuando escuché varios temas, digo, esto no sé qué coño encasillando. Ah, vamos a tocar desde el principio. Thank you. sido lleno de oportunidad. Yo tengo un grupo de garaje.